Alex tiene una canción hermosa sobre la fidelidad de Dios y se lo pedí esta noche. Te la echas. Esto se llama Fiel. Sentiré fiel, tú has sido fiel.